Oportunidad corresponde a la década comprendida entre 1990 y el año 2000, es decir, pues ya la última década de este siglo XX. Y Memo, pues definitivamente los siglos van encadenados. Obviamente los acontecimientos del siglo XIX pues dieron abertura a un siglo XX muy convulsionado, en donde en los primeros 50 años ya había habido dos guerras mundiales. Y yo quisiera pues preguntarle si, como todos esos acontecimientos del siglo XX, y sobre todo, por ejemplo, los de la última década, la década de 1990, en donde hubo una nueva configuración del mundo, porque tras la caída del muro de Berlín, toda esa unión de repúblicas socialistas soviéticas se desintegró y formó una cantidad impresionante de nuevos países. Y fuera de eso, pues digamos que el mundo árabe y musulmán cada vez ha venido como tomando, no sé si es más importancia geopolítica o qué, pero si miramos, el siglo XXI arrancó con una cosa, con un acto violento, así como el siglo XX también empezó con actos violentos. Entonces yo quisiera que de pronto mirara Memo Ángel, ¿cómo es esa otra historia de finales del siglo XX, de esa última década, que haya definitivamente influido en este principio del siglo XXI? A ver, ahí hay un concepto que es muy interesante. ¿Cómo a lo largo del siglo XX todo comenzó a fragmentarse? En la medida en que avanzaban los años, aparecían cosas más chiquitas, países más chiquitos, se descubrían la microbiología, se partía el átomo, entre comillas, porque el átomo no se puede partir, por eso se llama átomo. Uh-huh. Que no tiene partes, o sea, que no se parte. Ahí hay una cosa que es muy interesante. El siglo XX empieza con el mundo en poder de unos pocos y termina con el mundo en poder de unos muchos. Uh-huh. O sea, hay todo un proceso de fragmentación. Es como si hubieran cogido una piedra y le hubieran pegado un martillazo, y cada vez a cada pedacito le pegaran otro martillazo. Y eso pues tiene alguna razón. Ya a inicios del siglo XX ya no hay nada prácticamente que ver en el mundo, ya nos queda para mirar afuera de la Tierra, y ante la imposibilidad de avanzar en el conocimiento fuera de la Tierra, nos dedicamos al conocimiento de nosotros mismos. Entonces dejamos de ser un todo para irnos convirtiendo en partes. Y eso es lo que uno ve a lo largo del siglo XX, para terminar en una última década, donde hay una gran defragmentación del mundo y hay un reconocimiento de lo que antes no se quería reconocer. Hoy en día sabemos que el Islam es el grupo más, la creencia más grande que hay en el mundo, el de más rápido desarrollo. Eso, por ejemplo, para finales del siglo XX ya da una situación muy clara de que hay un mundo que piensa diferente a nosotros, que la cultura occidental no es una cultura mundial, sino que es una cultura fragmentaria que nos toca un pedazo de Europa y América nomás. Empezamos a descubrir la geografía por sus pequeñas partes. Ya no hablamos de un océano, sino de partes de ese océano. En la medida en que se empieza a explotar el océano, hay partes que contienen petróleo, otras partes contienen grandes peces, en otras partes se pudre el océano, en otras partes desaparecen las especies. O sea que enfrentamos la fragmentación, y al enfrentar la fragmentación se nos multiplica el conocimiento, porque el mundo antes lo entendíamos de manera muy general y ahora hay que entenderlo de manera muy particular, lo que lleva a que el conocimiento se aumente pues unas proporciones, diríamos que alarmantes, porque ya un cerebro no es capaz de admitir toda esa información. Y eso lleva a que pensemos de otra manera, y esa misma fragmentación de la información general va a llegar en pequeñas dosis permanentemente, llenando grandes espacios a través de la red. Entonces, como uno anteriormente leía dos comunicados o tres por semana y ahora son 4, 5, 10 diarios, como si accedía a una sola cosa, estamos accediendo a muchas, lo que hace que tengamos muchos datos, pero muy poca capacidad para comprobar si eso que nos dicen es cierto. No, era lo que tocábamos de pronto con la década pasada, la década donde comienza la credulidad. Y hoy en día, frente a la avalancha de información, pues no tenemos más alternativa sino o escoger o dedicarnos a una cosa y aislarnos de las demás, o asumir lo que hay sin posibilidad de comprobación alguna. Que ahí viene pues un problema grave. En el siglo, a finales del siglo XX, la década del 90, se va a crear la Unión Europea, bajo lo que se llama un momento políticamente correcto. O sea, mientras a lo largo del siglo XX el mundo se divide en ideas antimarxistas y marxistas, en un momento determinado, Marx se vuelve políticamente correcto para muchas cosas y lo aplica. En la creación de la Unión Europea es una idea marxista y un desarrollo marxista, un bloque sin fronteras, un bloque montado en la producción, en la legitimación del trabajo, una sola moneda, un desarrollo muy grande del sentido de la filosofía del trabajo. No solamente trabajo para comer y vestir, sino que trabajo para vivir. Entonces se da un momento políticamente correcto que en América Latina no se ha podido entender, pero que los europeos entendieron. Y todo eso, viendo el fracaso que se hizo de algunas aplicaciones, como se hizo con el comunismo soviético, todos esos fracasos de la cortina de hierro, etcétera, y llevaron pues a otro tipo de propuesta. Nos vamos a encontrar, entonces la Unión Europea es un primer continente real que vuelve y recupera lo que en la Edad Media se llamaba el régimen de cristianía. O sea, los hombres no tienen por qué estar detenidos por fronteras. Simple y llanamente el hombre se desplaza en el lugar donde vive llevando su capacidad de intercambio, su capacidad de trabajo, viendo y aprendiendo del desarrollo de otros. Eso es un intento interesante. Obviamente la Unión Europea se blinda contra todos los que están por fuera de la Unión Europea, pero no se puede desconocer que esa propuesta genera uno de los movimientos inmigratorios más poderosos que se han dado en toda la humanidad. O sea, como mucha gente proveniente de todo el mundo se quiere situar en un sitio que no es el más grande, pero que permite ese tipo de movilidades, ¿cierto? Tocada España, se pierden todas las fronteras, por ejemplo, uh-huh, en la Unión Europea. El hecho de una sola moneda, todo el mundo girar en torno a una sola moneda, el hecho de decir usted produce esto, se pierde mucho el sentido de la competencia para empezar con el sentido de los deberes. Tú debes hacer esto bajo estas condiciones y toda la Unión te compra. Que además es un salto interesante contra la pobreza. Habían países demasiado pobres en la Unión Europea, todavía los hay, como Rumania, como España, que era tremendamente pobre, como Portugal, Grecia, y que en un momento dado empiezan a subir los estándares de vida debido a esa unión. Entonces, hoy en día, pues con la cuestión económica, ahí se ve la crisis económica y empezamos a ver que hay errores, que no todo se puede mover con base en un consumo desmesurado, etcétera, pero que eso era de la Unión Europea uno de los puntos más importantes en la creación de una realidad política estable que le permita al ser humano ser más humano. Pero aunque sea una digamos una unidad política, Memo, de todas maneras hay una como una xenofobia, o sea, esa ampliación de límites y al mismo tiempo esos límites blindados, nota uno que los europeos se han vuelto como cada vez más xenófobos contra los que no son pues europeos o de su país en particular. A ver, sí, esa la xenofobia siempre la ha criticado el que lo rechaza. Eso pues a mí siempre me ha llamado la atención. Obviamente nosotros queremos estar allá, pero la pregunta era qué tan xenófobos seríamos nosotros si los de allá quisieran estar aquí. No, entonces eso es algo que hay que discutirlo, ya de pronto le dedicamos un programa a ese problema. Pero siempre lo que se hace es que cuando todo el mundo quiere participar de lo que no ha construido, ahí se crean un montón de problemas muy graves. Y eso nos llevaría pues a ver eso con mucho más cuidado, porque no me están odiando por lo que yo soy, sino porque estoy llegando a participar de algo que yo no he construido. Claro. Y eso nos permitiría pensar pues de otra manera. Para también esto, con la creación de la Unión Europea, vale la pena aclarar que hay una inmigración interna muy grande. O sea, los rumanos se van a países más desarrollados, los polacos se van a países más desarrollados, los eslovenos, muchos rusos, los rusos se riegan sobre la Unión Europea. Porque, y eso explicaría lo que tú acabas de hablar de la xenofobia, que no hay una xenofobia solo contra el que no es europeo, sino dentro de los mismos europeos. Uh-huh. En este momento, por ejemplo, los rusos se han apoderado de buena parte o han hecho una inmigración muy grande hacia Europa. Hay países donde los rusos son los que manejan las mafias de la droga, las mafias de los productos químicos, donde se da un encarecimiento muy grande de la propiedad privada debido precisamente al dinero y al exceso de dinero que manejan esas mafias, que no vienen de más acá, de Allende el mar, como diría el poeta, sino que están ahí dentro de ese mismo territorio. Eso pues hay que pensarlo y hay que verlo con mucha atención, de que no hay una reacción nata contra el extraño, sino contra la avalancha que se viene sobre un tipo de países, teniendo en cuenta que los países europeos no son países muy chiquitos y son países en buena medida superpoblados. Esa es otra de las cosas que habría que ver. Por ejemplo, un país como Bélgica, que es mucho más pequeño que Israel, con una población proveniente del Congo belga y de todas las colonias belgas muy alta, un país tan chiquitico como Holanda. Entonces se va llenando de un montón de gente que en un momento va a tener que luchar por el espacio vital mínimo disponible, ¿no? Entonces ahí alguien decía, la mejor manera de frenar la inmigración es que se creen las condiciones que tiene Europa en los países de donde sale la inmigración. O sea, de Colombia no se iría nadie si nosotros tuviéramos las mismas condiciones de vida que tienen los Estados Unidos. Entonces se buscaría es eso, y que muchas de esas condiciones, en lugar de estarlas buscando, las produjéramos nosotros mismos. Ya tenemos los modelos suficientes para crear eso, las formas de pensamiento para entender quién es el otro, por decir cualquier cosa. Aquí, leyendo la prensa colombiana y esto, la gente cree que Obama es un hombre negro, y Obama no es un hombre negro. ¿Cómo así? Es un hombre de la tierra. Obama tiene un papá africano, tiene una mamá blanca protestante norteamericana, tiene una hermana media tailandesa, ha vivido en distintos lugares, es un hombre del mundo. Uh-huh. Es un hombre del mundo. Y eso es lo que no se ha querido entender, que hoy en día podemos ser del mundo. Cuando yo me mezclo y obtengo referencias culturales de un montón de sitios. Claro. Ahora hay que hacerle un programa porque bien vale la pena. Entonces, sí, la gente cree pues que todavía que el tipo es un africano o que es un bailarín de salsa. No, él tiene un contexto mundial mundial, y eso es lo que se puede crear en el mundo. O sea, la Unión, cuando aparece la Unión Europea, también se vuelve un ejemplo muy grande que no hemos querido tomar para una Unión Americana, por ejemplo. Pero nosotros nos ponemos fronteras para atravesar un río lleno de culebras, una frontera llena de ratas, ¿cierto? Y nos dividimos y nos enloquecemos, y visas por todos lados, y humillaciones por todos lados, lo que está diciendo que nosotros estamos en un estadio de la civilización muy precario, altamente precario. Y lo que se trata con la creación de la Unión Europea es empezar a dar un ejemplo de cómo se unen los países, cuál es el modelo, cómo unas condiciones se pueden llevar a otro sitio. Pero etcétera, se interroga uno, Memo, porque al mismo tiempo que se está creando la Unión Europea y que en Europa piensan que lo mejor es estar unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo que hace precisamente es todo lo contrario. Sí, porque nunca estuvieron unidas. Lo que estuvieron fue reprimidas, que eso es otra cosa, ¿cierto? Todos los gobiernos comunistas reprimieron de manera muy violenta a todos los pueblos que habían sometido. Ya habíamos hablado de la Revolución de Hungría, habíamos hablado de la Primavera Negra en Praga, en Checoslovaquia. Entonces eran represiones armadas. O sea, no nos podemos unir contra aquel que nos mantuvo simple y llanamente vigilados como si estuviéramos en un campo de concentración. Por eso no es de extrañar que a partir de los años 90 aparezcan, pues tú tenías una lista por acá de países que muchos de los cuales hubo que volver a recuperar esto que era, esto donde estaba metido. Entonces, caída la cortina de hierro, por ejemplo, los primeros, la primera zona que se abre son los Balcanes. Los Balcanes, que habían configurado un país que se llamaba Yugoslavia, que habían tenido un líder que se llamaba Tito. Realmente el papel de Tito, antes que unir a la gente en términos de producción, en términos de intercambio económico, en términos de intercambio cultural, fue unir a la gente en torno a un Estado que le planteaba unas formas de actuar, y en caso de que no, se lo reprimía violentamente, aunque Tito, pues, fue muy blando, prácticamente trató de occidentalizar mucho los Balcanes, pero muerto Tito y caída la cortina de hierro, aparece Bosnia, aparece Herzegovina, aparece Croacia, aparece Macedonia, o sea, un montón de países que se habían mantenido sometidos y reprimidos, no desde Tito, sino desde el Imperio Austrohúngaro. No, entonces los kosovares, y se van a matar cristianos con musulmanes, y una ciudad tan hermosa como Sarajevo, que era una de las ciudades más culturales del mundo, donde uno caminando por Sarajevo, que eso me parecía Manizales, porque un montón de colinitas juntas, se encontraba una mezquita, allí una iglesia, aquí una sinagoga, y en un bar había gente de todos los pelambres. De repente toda esa gente se enfrenta y se mata, y pues prácticamente casi que en esas guerras de los Balcanes vuelven y se reviven las condiciones de racismo, de humillación, de criminalidad y asesinato de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, con cosas muy, muy tremendas, y aparecen, que además es una de las grandes preguntas, porque en la década de los 90 es donde a todos nos tratan de vender el concepto de globalización, que no es real. Es real como concepto, es real como teoría, pero la globalización nunca se da. Y en esa globalización, en lugar de que el mundo se una, se desune. O sea, nunca habían aparecido tantos nacionalismos, nunca habían aparecido tantas unidades geopolíticas, como sucede con la globalización. Es una cosa, pues, de llamar la atención. Si hay una economía global, si hoy en día accedemos al conocimiento de manera global, porque yo puedo estar en contacto este momento con un inglés, el inglés con un chino, el chino con un islandés, etcétera, resulta que frente a esa cosa se va a dar toda una división política, y los seres humanos se van a odiar unos a otros. Gente que convivió por siglos va a salir a matarse, Y ahí es donde nos encontramos con unos fenómenos muy particulares que acrecientan pues todo su poder en la última década, como la ETA, como el IRA, que lo terminan controlando, y ahí ya más o menos está solucionado el problema entre ingleses e irlandeses, que era un problema entre protestantes y católicos. Uh-huh. Es una cosa que como que a uno no le cabe a finales del siglo. Aparecen palestinos, aparecen kosovares, bosnios, herzegovinos, croatas, los corsos, pues que eran famosos porque Napoleón había sido corso, pero esa isla siempre había sido de Francia. Entonces aparece un movimiento corso contra los franceses, etcétera, etcétera, sin contar todas esas guerras entre etnias que hubo en África. O sea, tenemos una fragmentación tremenda, y en esa fragmentación que se da del mundo en la década del 90 asistimos a cosas tan terribles como la guerra de Ruanda. Uh-huh. ¿Cierto? Donde se contaban miles, centenas de miles de muertos diarios. Es que hoy fueron 200.000, hoy fueron 150.000, 400.000, y el mundo permanece ajeno a eso. Esa gran crítica, ¿por qué nos interesaron en la guerra de Ruanda entre Hutus y Tutsis? Porque no tenían petróleo, porque no tenían minas de hierro, no tenían minas de cobre, porque no tenían grandes posibilidades de crear cultivos extensivos. Entonces viene pues toda esa pregunta sobre eso, y entonces vamos a ver que cuando cae la Unión Soviética, cuando comienza a partirse Rusia, aparece Lituania, Letonia, Ucrania, que son unas migajas de países, odiándose el uno con el otro, aparecen. Y de pronto ahí es donde el Islam se multiplica, porque toda Rusia, buena parte de Rusia, excepción hecha de la Bielorrusia, lo que se llamaba la Rusia Blanca, que partía de Moscú, San Petersburgo, etcétera, y todas las ciudades se habían cambiado con el comunismo ruso, habían cambiado de nombre. De repente esa parte que nos vendía el ruso blanco, el ruso europeo, va a demostrar de que ahí habían sometido a un montón de países, la mayoría de origen islámico. Cuando uno conoce rusos, le llama mucho la atención. Hay chiquitos, de ojos rasgados, de ojos redondos, negros, blancos, morenos. O sea, si uno se va para la plaza de mercado de cualquier ciudad latinoamericana, ahí está lleno de... Si uno le dicen rusos, ahí hay gente de todos los pelambres, ¿cierto? Y un altísimo mestizaje. Y entonces todos esos países como Chechenia, por ejemplo, que apenas están ya firmando la paz después de una guerra horrorosa, todo ese mundo islámico estaba ahí debajo. Estaba ahí debajo. Porque los intereses de Rusia no solamente fueron sobre Rusia, sino sobre Afganistán, sobre una buena parte de Irán, sobre Siria en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. O sea, lo que hizo la fragmentación fue mostrarnos toda la problemática que había debajo de unas telas que tiraban encima de unos mapas para decir, ese es un país, y ese país se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que no estaban ni unidos ni entendían el sistema democrático, y que para que no se rebelaran los tenían era pues a punta de una represión armada violenta. Thank you. Memo, entonces, porque mientras el mundo está más fragmentado, aparecen más nacionalismos y más grupúsculos porque insisten en hablarnos tanto de globalización. Claro, porque es teórica, porque la globalización es teórica. Pero eso la, ¿a quién le conviene? La globalización, ¿eso para qué lo hacen? Pues eso conviene primero al movimiento de capitales. Mover los capitales por todo el mundo bajo una, dos o tres divisas, y eso favorece a, la, a las grandes corporaciones, porque las corporaciones ya son, digamos, ya no pertenecen a ninguna nación, no pertenecen a un tipo de economía, es una economía que es supranacional, o sea, está por encima de las leyes de cualquier país, y eso interesaba a esas corporaciones. Por eso lo que sucede ahora en términos de crisis económica es muy fuerte, porque ya incluso leí ayer en el periódico cómo se está tratando de que se hagan negocios, por ejemplo, entre Colombia y Brasil, sin que medie el dólar. Ya, entonces volvemos a lo más simple, a lo más anterior. O sea, el mundo, con la supuesta globalización económica, con la supuesta aparición de empresas multinacionales que se manejaban de manera mundializada. O sea, Coca-Cola me vendía aquí, en Marruecos, me vende en Italia, me vende en Colombia, etcétera. Eso que trató de ser un comercio que ampliaba los mercados de las grandes corporaciones, empieza a venirse al suelo cuando aparecen los nacionalismos, porque el hombre, el terrícola, es completamente diferente debido a la multiplicidad de culturas. Claro. ¿No? Y resulta, hay una cosa que a veces no se analiza, y es que los seres humanos sobreviven cuando los factores económicos están mal, sobreviven recurriendo a su cultura, porque es la cultura la que los protege. La cultura les dice cómo es el mundo, les dice qué hay que comer, les dice quiénes son ellos. Y a partir de ahí aparece el grupo que no perece, porque el individuo solo perece. La globalización estaba planteando un problema de individualización, el hombre solo, poderoso, y de repente ese hombre solo, poderoso, se cae, porque se cae en términos económicos, y aparece el hombre grupal. Y ese hombre grupal funciona con nacionalismos. Nacionalismo muchas veces con comportamientos contra el otro. Ahí se cumple de pronto lo que decía Curcio Malaparte: para no dejarme matar aparece el héroe. La heroicidad aparece frente al que no quiere dejarse matar, en tanto que frente al que quiere sobrevivir aparece lo más decadente. Para sobrevivir yo me vuelvo un animal, para no dejarme matar yo me convierto en un héroe. ¿Cierto? Entonces ahí es donde se dan todos estos grupos como los chechenos, que prefieren que los maten, que prefieren que los borren, y eso es un antecedente muy interesante frente a lo que puede pasar en un tiempo determinado. Eso es el fracaso de la guerra del Golfo, que le empieza George Bush, pues como diría los gringos, senior, y lo sigue George Bush Jr., pero que es un fracaso total. O sea, tratar de llevar conceptos a unas culturas que no los entienden. O sea, los iraquíes no saben qué es la democracia, nunca han manejado ese concepto, el concepto de libertad que nosotros tenemos no lo logran entender. O sea, son un montón de cosas, y ahí es donde aparecen todos esos grupos que se rebelan y que hacen que cualquier victoria se vuelva pírrica, ¿cierto? Porque se pierden más manejando la victoria que en la guerra. La cultura por encima de las armas. Sí, claro, porque es que la cultura, el hombre tiene todas las posibilidades de trascender. Yo no soy capaz de trascender a través del dinero, no soy capaz de trascender a través del servilismo, Yo solamente trasciendo a través de la cultura, por eso no es de extrañar que también sea esa década de los 90 donde el hombre, muchos grupos humanos vuelven y retoman su espiritualismo y a partir de ahí ya tienen otro tipo de trascendencia. Entonces, que eso hay que saberlo explicar y hay que saberlo entender, ¿no? Entonces no es gratuito que esa guerra del Golfo se vuelva un último fracaso y que ahora para el nuevo gobierno norteamericano entiendan muy bien, es que esa no es la posibilidad. Un hombre como Obama entiende muy claramente que en el mundo hay distintas culturas y que para una cultura la palabra libertad tiene muchas acepciones y tiene muchos significados, la palabra democracia, la palabra desarrollo, la palabra modernidad, etcétera, que la globalización quiso manejar para tener un mundo bajo un mismo concepto, ¿cierto? Es lo que pasa con las normas ISO, porque se cumplen para poder manejar la administración y la industrialización bajo conceptos similares, conceptos sobre los que se pueda negociar, pero eso no sucede con el mundo cultural, hay cosas sobre las que no se negocia, y esas cosas son los conceptos básicos de vida que tienen las distintas culturas. O sea, pues que al tratar de imponernos una globalización cultural, el único objetivo casi que podría uno decir que era económico. Sí, claro, ampliación de mercados y ampliación de conceptos para permear las culturas, que fue lo que se buscó con otro fenómeno que aparece en toda la década del 90, que es la Internet. Buscar que la gente se rija por los mismos elementos, que acceda a la misma información, y que hemos visto en Internet que ahí se entró toda la polarización habida y por haber en el mundo. Entonces ahí la gente, en lugar de tomar eso para crecer en términos de sabiduría, en términos de inteligencia, en términos de intercambio de información, vemos que ahí es donde se busca degradar al ser humano, se lo insulta, se crean cadenas del terror, etcétera, etcétera. La mayor muestra de cómo el hombre no se globaliza es la misma Internet, por el material que llega por ahí. Claro. ¿Cierto? Como el uno ve una cosa, el otro ve otra cosa, el otro ve otra cosa. Y ahí, digamos que la globalización se tomó una radiografía a través de la Internet. Y en esa radiografía aparece que no hay globalización, que simplemente hay movimiento de capitales. Que es una cosa, pues, importante. También se va a dar el caso del comandante Marcos en México, con esa, vuelve y rescata las ideas de Zapata, la tierra para el que la trabaja, de Emiliano Zapata, el gran revolucionario mexicano, y este comandante Marcos plantea un gran problema, el problema de las comunidades indígenas centroamericanas, que siguen o que están en unas condiciones, como sucede en Guatemala, por ejemplo, y en mismo en Salvador, etcétera, en una situación que genera un montón de problemas sociales. Entonces ahí hay cosas muy interesantes con lo que sucede en la década del 90, que vuelven y aparece el problema indígena, el problema de las tierras, un problema muy latinoamericano, de la tenencia de la tierra, vuelve y aparece el problema de las dictaduras, ahí se acaba la de Pinochet, hay un juicio, se inicia un gran juicio contra Pinochet. Vale la pena notar de que la clase alta chilena es militar, y enjuiciar a Pinochet fue enjuiciar a la clase alta chilena. Por eso ese juicio tuvo tanto movimiento, hasta que el mismo Pinochet, pues, se muere para que prácticamente eso se detenga. Ahí aparece en toda esa fragmentación, en todos esos juicios, todo esto que sucede, aparece lo que llamamos ahora sí la sociedad del desencanto. Porque el siglo XX, que además termina con una visión muy positiva sobre la economía, ¿cierto? Todo iba a ser perfecto, la globalización se iba a dar, todo eso hasta que se da ese famoso 9-11 en el 2001, el 11 de septiembre, y se cae todo eso, se caen todos los planes, y ahí es donde volvemos a empezar el ciclo, casi que en las mismas condiciones en que sucedió, sí, porque se hizo una gran fiesta, íbamos a ser felices, ¿cierto? Nadie preveía eso hasta que aparece un fenómeno que le va a tocar al siglo XXI y son los enemigos invisibles. Ya no se ven, ya no se sabe dónde están, ya cualquiera puede generar unos actos que descontrolen la confianza, el valor de las cosas en los mercados, etcétera, etcétera. El siglo del miedo por el terrorismo. Por el terrorismo y por la forma en cómo se entiende el mundo. Por ejemplo, es muy, muy disidente de que cada vez que Obama habla, se recuperan las bolsas. ¿Cierto? O sea, hay todo un mundo de psicología y una serie de fenómenos que van a crear el siglo XXI, pero con un basamento muy grande en lo que pasó en el siglo XX. Ahora, el siglo XX tiene una garantía frente a los demás siglos, es que es el siglo más documentado de todos. Estamos llenos de fotografías, de sonidos, de películas, de videos, de documentos. Nunca como en el siglo XX se publicaron tantos libros. Nunca como en el siglo XX conocimos el mundo prácticamente centímetro a centímetro. Nunca como en el siglo XX hubo tanta tecnología, porque ya estamos desechando tecnología. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchos países donde se hacen planteamientos, Alemania, Francia en especial, Suiza, de cómo hay que utilizar tecnologías más lentas para que haya más gente trabajando, porque si utilizamos las tecnologías más efectivas, cada vez habrá menos gente con trabajo, y al no haber gente con trabajo, la economía no se mueve, porque las economías se mueven es con circulación de dinero y con lo que se llama la demanda agregada, o sea, el salario que se gana una persona y cómo divide ese salario en un montón de actividades, ¿cierto? Ropa, comida, servicios, educación, transporte, etcétera, etcétera. Si esa persona con dinero no está en la calle, se cae los otros sectores económicos. Eso es lo dramático de las crisis económicas, que se pierde es el hombre con demanda agregada. Por eso el gran error, y eso es lo que ha buscado la Unión Europea y todo eso, el gran error de la gente que paga mal es que tener a alguien ganando poco dinero es tener una demanda agregada dañada, ¿cierto? Afectada, porque entonces esa persona va a consumir menos de muchas cosas. Y a partir de ahí muchos sectores económicos no se desarrollan. No es de extrañar de que las economías en el tercer mundo, y en especial en América Latina, sean economías tan débiles. ¿Por qué son débiles? Porque no hay gente ganando dinero. Es que el asunto lo entendieron muy bien los norteamericanos. Se desarrolla un país en la medida en que la gente tiene plata en el bolsillo. Y esa plata es la que me lleva a que yo compre de un montón de sectores económicos y que de cada compra yo le genere le pague un impuesto al Estado y que el Estado se enriquezca con el movimiento de dinero que yo hago. Claro. Pero sí, por eso muchos países frenan las tecnologías. No, porque es que si una empresa funciona solamente con máquinas, las máquinas no generan mayor demanda agregada. O sea, un robot no compra una cerveza, no manda a los robóticos al colegio, no va donde el médico cada tanto, no se compra una camiseta, etcétera. Por lo tanto, si las empresas fueran todas tecnificadas, no habría quien comprara nada, porque el que compra es el ser humano, que busca satisfacer las necesidades que tiene y para eso realiza un trabajo. Y eso es lo que se trató de entender en el siglo XX. Esa fue una de las propuestas keynesianas, que el hombre, además de ganarse un dinero, Ese dinero se llamaba ingreso, ese ingreso le daba para el consumo y para el ahorro. O sea, se abastecía de lo necesario y le quedaba un dinero para ahorrar, para invertir en nuevas empresas. Pero a lo largo del siglo XX todo eso se fue desapareciendo y ya tenemos a alguien que gana para no alcanzar a satisfacer sus consumos. Y en ese faltante de consumo, lo que el otro no puede satisfacer, es donde la economía se quiebra. Porque entonces, si ese señor compraba dos cuadernos y decidió comprar uno, pues se quebró, se fue a la mitad la producción de cuadernos. Claro. Que eso es muy interesante. Entonces, yo creo que el siglo XX y lo que está pasando ahora va a ser una gran enseñanza para, sobre todo para América Latina, porque por eso lo han llamado el continente de la esperanza en un momento dado el Papa en Brasil. Lo llamó el continente de la esperanza, pues precisamente porque ya, primero, es de los poquitos lugares donde todavía cabe gente. y es de los lugares donde todavía, ya de los errores que se cometieron en el siglo XX, podemos aprender demasiado. Y ya han habido, porque por ejemplo, la década del 90 hubo algo muy interesante que fue la creación del Mercosur, un solo pasaporte. Ahí empezaba Argentina, Uruguay, Brasil, que fue un intento muy, pero muy importante de crear una especie de Unión Europea, pero hacerlo en el cono sur de Sudamérica. Ya se había intentado algo que teóricamente funcionó, pero en la práctica nunca funcionó, lo que demostró pues que en América Latina hay un problema de visión muy grande, que fue el Pacto Andino. Entonces, se cumple lo que decía Chomsky, que ustedes se ponen a usar cosas modernas y ustedes no son modernos. Lo primero que se tienen que volver es modernos, o sea, adoptar los mejores modelos que se han hecho en otros lugares antes que para producir, para vivir. Es que ese ha sido el problema. Claro. El problema, y es la gran enseñanza que nosotros recibimos: mientras nosotros no mejoremos las condiciones de vida, de nada vale tener equipos nuevos, cosas espectaculares, porque eso nunca va a funcionar, porque siempre estaremos viendo eso de muy atrasados con relación a nosotros. Entonces, lo que busca la Unión Europea es un ejemplo muy lindo: llevemos las condiciones de vida óptimas para empezar después a producir de manera óptima, pero no llevemos las mejores condiciones de producción a unos lugares donde la gente todavía no ha aprendido a vivir. Entonces no se hace nada, es convertir simplemente esa inversión en algo que se viene contra nosotros mismos y que se convierte en eso, en ira y en rabia, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí eso hay que mirarlo así. Cuando uno a veces ve, no, que no estamos progresando mucho porque tenemos muchas cosas, sí, pero las condiciones de vida no han mejorado, por lo tanto eso se va a terminar siendo dañado. Es como cuando las ciudades se las llena de cosas muy bonitas y no se mejoran las condiciones sociales, la gente termina dañando eso que hicieron. Y yo no puedo decir que es que la gente es muy mala, no, lo que pasa es que le pusieron algo que no se ajusta a sus condiciones de vida, algo que los excluye, algo que los separa. Eso que valga la pena en Medellín, que todo lo que se desarrolla en Medellín es porque la gente vaya a consumir, o sea, cada vez se desarrollan más cosas excluyendo a la gente de Medellín, y a partir de ahí, pues yo no sé de dónde va a dar. Antes que empezar a plantear qué es lo que debo consumir, debo dar las condiciones para poder consumir. Y ese fue el secreto de la Unión Europea. Y eso fue algo que empezó a plantearse de manera muy fuerte en la década del 90. Y eso es lo que de pronto es la gran enseñanza que nos deja esa década, que si bien es cierto, fue mucho, no fue menos violenta, pero al menos sí demostró de que el diálogo existe, de que se pueden mejorar condiciones de vida, etcétera, etcétera, a pesar de que todo el siglo XX fue un siglo, como vuelvo y digo, generó la edad del desencanto. Memo, pero cuando usted habla de Medellín, pues uno lo que ve es que en las últimas administraciones se ha intentado generar espacios públicos, no necesariamente para el consumo, sino para que la gente vaya y disfrute de la ciudad. Claro, eso es indiscutible. Por ejemplo, los parques, biblioteca. Llevan al ciudadano a que se apropie de unos saberes, pero equilibran sitios para consumir con sitios para ir a, digamos que apropiarse de algún conocimiento, con un problema que primero es enseñar a vivir. O sea, de nada vale que yo esté enseñando aquí a, por decir alguna cosa, estoy enseñando a no comer ají, y a través de un vidrio veo a todo el mundo comiendo ají. Entonces no hacemos nada. Claro. No hacemos nada. O sea, los equilibrios en un momento dado son muy peligrosos cuando lo que contiene la balanza es distinto al lado y lado. Porque además sería una contradicción. Porque genera contradicciones. Genera unas enormes contradicciones. O sea, me dicen, yo aquí puedo venir y gozar de la cultura, de no sé qué, pero donde más me gustaría ir, voy y no tengo acceso porque me ponen a consumir. Ese es un problema de no desarrollar empresas. O sea, todas estas ciudades tratan de volverse comerciales porque no hay mentalidad empresarial. Y eso es muy interesante. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia está en que el negociante busca oportunidades. El empresario simplemente se proyecta hacia el futuro. Entonces alguien se acuerda, el negocio, hagamos lo que más vende. Mientras que el otro piensa en desarrollo, tal vez. El otro piensa en desarrollo, piensa en otro tipo de cosas. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta serie sobre la otra historia del siglo XX con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel.